Aborto en Chile y El Derecho a Decidir. Ya está en kioscos la nueva edición de El Ciudadano, el debate sobre el aborto terapéutico en uno de los 5 países del mundo que no tiene legislación y donde se practican 160.000 al año. Además, Magallanes y su movimiento ciudadano, televisoras comunitarias frente a la excluyente televisión digital, el negocio de los bancos tras la militarización de las favelas en Brasil. Exíjalo en su kiosco, corra por él antes que se agote. El Ciudadano, noticias que importan.